Glorifica el nombre de tu Señor, el Altísimo, quien ha creado todo con perfección y armonía. Ha determinado el sustento o modo de vida de toda criatura y las ha guiado hacia ello. Y hace brotar el pasto, que convierte después tras secarse en heno oscuro. Nos te enseñaremos el Corán, oh Muhammad, y haremos que no lo olvides, excepto lo que queramos. En verdad, tu Señor conoce todo lo manifiesto y lo oculto. Y facilitaremos para ti todos tus asuntos y los preceptos de la religión. Exhorta, pues, a los hombres, por si les es de beneficio. Quienes teman a Allah reflexionarán sobre la exhortación y la aceptarán. Y la despreciarán los desdichados, que entrarán en el gran fuego, donde ni morirán ni vivirán. En verdad triunfarán quienes se purifiquen de la incredulidad. Glorifiquen el nombre de su Señor y realicen el Salat. No obstante, oh hombres, preferís la vida terrenal. A pesar de que la otra vida en el paraíso es mejor y más duradera. Ciertamente, esto que ha sido mencionado aparecía en las primeras revelaciones, en las que recibieron Abraham y Moisés.